tú sabes cuál fue el hecho que le imputaron, o que el hecho con el que trataron de imputarlo, el instrumento, la prueba, entre comillas, bueno, una acta policial hecha 2 días antes de los sucesos. Los sucesos fueron el miércoles, el acta la habían hecho el lunes, después de que Diosdado había dicho, ¿no qué dijo? Pues en televisión, el canalla ese. Bueno, el acta policial no la suscribe ningún funcionario, ni se identifica ningún funcionario, simplemente un acta que dice que un cooperante dice que este anda en actos subversivos, etcétera, etcétera. Y la segunda prueba, entre comillas, que llevaron al expediente es que Coromoto aparece en la lista Maisanta. Imagínate, esos fueron los hechos, por supuesto. Cuando el Ministerio Público vio eso, dijo, no, con esto no se puede imputar a nadie. Se abstuvo de formular cargo, lo cual indica que inmediatamente han debido ponerlo en libertad.